Semillero de cuna que por amor germinaba en chozas de guado y palma, en chozas de guado y palma, sus amadas arrullaba. Del valle hasta la montaña, de la fuente al manso río, pueblitos con una calle fueron formando el Quindío. Eso pasó a ser ayer, pero ese ayer es presente. Sus anhelos van latentes, sus anhelos van latentes, como el rojo en el café. Antioqueño fue su ancestro y fue vela de navío. Ese corazón bravío que marcó su derrotero. Del valle hasta la montaña, de la fuente al manso río, pueblitos con una calle fueron formando el Quindío. Eso pasó a ser ayer, pero ese ayer es presente. Sus anhelos van latentes, sus anhelos van latentes, como el rojo en el café, como el rojo café.